Ibero 90.9. 90.9. XHUIA. Ibero 90.9. 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a esta edición estival de la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy celebramos nuestra octava onda, inspirada en el tren del meme, porque los memes de julio, supongo, la audiencia conocedora ya está muy familiarizada con ellos. Y en este caso, como recuperamos normalmente citas, pues bueno, se nos ocurrió, ¿por qué no?, recurrir a Julio Iglesias y retomar Tropecé de nuevo y con la misma piedra como motivo textual de nuestro programa de hoy. Así suena también una versión intervenida de fondo que nos recuerda que, bueno, siempre que uno esté en contra de, o que, digamos, su sensibilidad esté chocando con ciertas frecuencias musicales, le puede bajar el pitch y encontrar otras resonancias, quizás un poco más experimentales. Pues sí, sí es cierto, no lo había pensado, pero esta idea del ralentizado como un método crítico no es tampoco así muy nueva, ¿no? En el cine es una cosa así medio habitual, ¿no? Pienso en Godard, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, pensar entonces como todos los géneros que musicales que se basan en ralentizar la música, como, pues no sé, la cumbia colombiana, los corridos tumbados. La cumbia rebajada, dice. La cumbia rebajada, ajá. Sí, sí. Los corridos tumbados, el hip hop chopped and screwed, ¿no? Como que entonces también sería, como tú dices, una forma de, pues, de reacción hacia géneros que ya están así muy cuadrados, muy ortodoxos, ¿no? Sí, sin duda, y algo que sucede es que esta dislocación de la escucha sí inaugura, pues, otras posibilidades, ¿no? Y a eso nos abocamos perpetuamente en la fórmula secreta. ¿Por qué no escuchamos unos instantes de esta versión que les ofrecemos? Tampoco crean que lo vamos a tomar tan en serio, nos estábamos botando de la risa un poco sin control fuera de el aire, por supuesto, pero esta dislocación sí nos la tomamos en serio como una inauguración de nuevos horizontes de escucha. Entonces, así les traemos una selección musical que además se presenta como nuestro penúltimo programa antes del corte de verano. Que será a partir del 14. Entonces nos escucharemos en vivo todavía una semana más y después tendrán ahí una iteración de distintos programas, no solo la fórmula secreta, a lo largo de un par de semanas de blackout musical. Así es, y bueno, antes de Julio Iglesias tumbado, nos recibió Summertime en una versión de la legendaria banda británica Funboy 3. Para imaginar o querer creer que, pues ya que es verano y la vida es fácil, nuestras madres atractivas y nuestros padres ricos, podemos pasar a disfrutar esta noche de verano un tanto fría, bueno, quizás más para nosotros aquí en la cabina con el aire acondicionado un poquito fuerte. Y vamos a seguir con más música veraniega. Lo siguiente se titula Sparrow Nights y es de Peter Brotzmann y Heather Lay. Peter Brotzmann, que nos dejó hace unos días, una leyenda del free jazz y la música de improvisación, que a quien van a escuchar hacer lo suyo en el saxofón en esta pieza de 2010, Sparrow Nights, sonando en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Termina Sparrow Nights de recientemente fallecido Peter Brotzmann. Y aquí en la Fórmula Secreta, les recordamos, estamos en nuestra octava onda. De fondo sonando nuestra intervención, un gesto mínimo pero poderoso a una pieza del cancionero popular español que en lo personal no me emociona demasiado, la verdad. No, a mí tampoco, una disculpa si allá afuera hay entusiastas de Julio Iglesias. Es más, háganos saber si allá afuera hay entusiastas de Julio Iglesias. Mándenos un mensajito a nuestras redes sociales, arroba la F Secreta 909 en Twitter, en Facebook y en Instagram, o a las redes sociales de la estación, arroba Ibero 909 en Facebook y en Instagram, arroba Ibero 909 FM en Twitter, o un WhatsApp, si la cosa se pone más personal, 55-529-25-99. Se escucha como un lamento, ¿no? Como un pequeño lamento, sí. Que hace rato que procesaba esta información y que efectivamente descubría una, como una otra escucha de una canción que, pues, me parece muchas de nosotras hemos escuchado desde muy pequeñas. Mm-hmm. En este caso, pensaba lo inapropiada que puede llegar a ser la letra para los tiempos que vivimos. No sé, hay unos tintes medio, pues sí, obviamente machistas, no creo que sea ningún secreto, ¿no? Como cierta propensión. No, para nada. Propensión, en este caso de Julio Iglesias, pero también de una época, ¿no? Y de un modo de presentarse hombre, sí, ante los escaparates de los medios, y también de habitar ese éxito, ¿no? Sí, sí, eso iba a decir. Hay toda una construcción de la masculinidad que además creo... O sea, sin ánimo de hacer un comentario así muy espurio, creo que va indisociable de una idiosincrasia, una parte de la idiosincrasia española, pero mexicana también perfectamente, ¿no? O sea, como una figura de un hombre, pues ya muy vetusta, muy arcaica, de la cual Julio Iglesias pues siempre fue como uno de los estandartes, ¿no? Sí, sin duda. Y pues bueno, también intervenir algunos de los registros sonoros es indirectamente intervenir en esos arquetipos, en este caso de masculinidad, ¿no? Uh-huh. Que lo sostienen, porque al final todos los registros expresivos pues son una suerte de índice, o pues sí, como un índice de esos de esas estructuras de poder. Sí, de acuerdo. Y bueno, creo que también estarás de acuerdo conmigo que la idea de manipular el archivo en su misma materialidad, en su mismo soporte material, háptico, también es una forma de generar un encuentro con esos significados que hay en, que cargan, ¿no? Más allá de verlo como un testimonio o verlo como un vestigio de un pasado remoto, más bien generar un encuentro con algo que no está completamente muerto tampoco, ¿no? Sí, totalmente coincido. Es algo que me parece hemos platicado mucho y Me gusta esta idea del archivo como acontecimiento, o he tratado de desarrollarla, es decir, precisamente no como un lugar donde se deposite el pasado, sino como un sitio de intervención y de activación, incluso no solo del pasado en el presente, sino de posibilidades al futuro. Por ahí la lectura de Ariel Azulay en su ensayo Historia Potencial, o también en uno que se llama El Archivo como tal, que está contenido en un librito titulado Historia Potencial y otros ensayos, habla además de, en este sentido, del archivo como un sitio de encuentro, pero de encuentro y de debate de lo público, ¿no? Como un sitio, el sitio de lo público por excelencia, y donde se definen estos horizontes de lo público, porque efectivamente es un espacio de encuentro con estas otras presencias, pero también las presencias por venir y las que queremos convocar hacia adelante, porque esta convocatoria de posibilidades nuevamente creo que nos corresponde a todas nosotras. Sí, sí, de acuerdo. Tender la mano hacia las y los desposeídos del pasado y hacia las y los redimidos del futuro, ¿no? Como diría Walter Benjamin. Walter Benjamin, precisamente. Y bueno, pues ahorita decíamos que ralentizar a Julio Iglesias, no sé, convertimos esta cosa que era como una cosa así como muy soberbia, como esta cosa así como muy, muy condescendiente, en una como especie de lamento, ¿no? Como... Un lamento, sí. Lamento. Pero no lamentemos más, sino mejor vayamos a una interrogación y sigamos con estas interrogaciones. En este caso, hace también un par de días Monte Casasa falleció. Entonces escucharemos en este caso Interrogator aquí en La Fórmula Secreta, uno de los representantes más destacados de la música industrial norteamericana, para volver todavía antes del corte a no lamentarnos, sino pues seguir compartiendo preguntas. Háganos saber si tienen algunas para compartir. Ahora volvemos. Sigue sonando de fondo Monte Casasa Interrogator aquí en la Fórmula Secreta y nuestra octava onda. Se han pasado rápido las ondas, pero menos que otros programas. No hemos tenido muchos especiales desde que lanzamos la primera onda. Sí, no llevamos tantas en realidad. Es que hemos estado teniendo una racha ahí bastante agradable de invitadas muy especiales, ¿no? Bueno, y se atravesó también nuestro documental, La Gran Obra. Si alguien no tuvo ocasión de escucharlo en su momento, recuerden que siempre pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en nuestra página de archive.org. El link está ahí en la biografía de la cuenta de Twitter y de Instagram también. Por ahí había un par de peticiones al DJ de la noche, desgraciadamente me va a costar un poco cumplirlas, pero a Roberto le mandamos un gran saludo desde la cabina de Ibero 99. Saludos a Roberto que nos comparte por acá. Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. Es sinvergüenza, mandando. No, nada más me sorprende porque ya digo, no esperaba hablar tanto de Julio Iglesias. Yo creo que he hablado más de Julio Iglesias esta noche de lo que he hablado de Julio Iglesias el resto de mi vida, casi lo puedo decir con certeza. Sí, tengo una persona muy querida, le mando un saludo a Eric, no creo que esté escuchando el programa porque está fuera del país, pero él es un fanático de Julio Iglesias y músicas afines. Uh-huh. De hecho, es una persona como de esos tiempos, aunque también es un jovenzuelo muy contemporáneo y habita la escena de la capital. Me parece que es curioso cómo estas figuras guardan cierta vigencia, ¿no? Uh-huh. Es lo que quería decir. Y entonces, desde que lo conocí, pues me enteré de todos los memes de Julio, que ahora circulan un poquito más, pero la verdad vivía muy despegado de ellos, que fueron los que dieron pie a esta pequeña ocurrencia de nuestro día de hoy. Me gusta mucho esa guitarrita del inicio ralentizada. Podríamos sin problemas ampliarla y convertirla en un pequeño juego audiovisual. Totalmente, suena como un término, sé, algún instrumento así muy hay como estridente. Frecuencias disonantes, ¿no? Que se generan, que tienen que ver por supuesto con la calidad de la grabación que estamos nosotros alterando, que bueno, serían inaudibles si no se hiciera este efecto. Es cierto, pues sí, definitivamente da para un sampleo, seguramente Monte Casazza estaría de acuerdo porque tenía la costumbre de usar todo tipo de sonidos discordantes y francamente molestos. Y yo creo que quien también estaría de acuerdo es nuestra amiga, buena amiga Malitzin Cortés, Conde Sade, que nos entrega esta pieza que vamos a escuchar a continuación, que se titula Decán. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más música aquí en la Fórmula Secreta, celebrando la llegada de Julio en Ibero 90.9. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. 90.9. Ibero. .9. 90.9. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. 90.9. Punto 9. 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Sigue sonando de fondo Caterina Barbieri con Mithafu. Es un lanzamiento de apenas hace, pues sí, unos días, semanas. Y para seguir en esta ola de lanzamientos recientes, vamos a ir con más música. En este caso con RSD Klein en colaboración con TM. Decíamos que estaría fascinante próximamente tener a Caterina Barbieri en una entrevista. Entonces haremos lo posible por traerles algunas impresiones ante preguntas provocadoras. Ojalá que se... Confío en que sí. Vamos a escuchar Klein en colaboración con TM. Saludos a Abraham Dry hasta Oaxaca, que nos hace también la petición de Esta cobardía y de Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. Dos peticiones que no vamos a poder complacer, Abraham, pero te mandamos un fuerte saludo hasta Oaxaca. Y saludos a todas las personas que están escuchando La Fórmula Secreta. Están en Ibero 90.9. Dark skin, they wanna know what he ate. Spark up on the foggiest day. Spend a little time with my mom other day. At the SM, like, TM, which one you wanna play? I'm the next team. Fine, here, I have to go do my next team. Okay, I'm gonna just restart. What a day. TM, stand up, don't play. Clocked in at the start of the day. Dark skin, they wanna know what he ate. Spark up on the foggiest day. Spend a little time with my mom other day. At the SM, like, TM, which one you wanna play? I'm the next team. I ain't gonna have to go to my next team. TM, like, please stop texting. Big things for the video again and again. TM, TP. Might just get a little hazy, sometimes lazy, talk a little crazy, love a compliment like thank you, maybe. Like thank you, maybe. Damn. Eso que está terminando de fondo es RS de Klein en colaboración con TM, también un lanzamiento de apenas unos días atrás, y estamos llegando a la recta final del programa, en este caso dedicado a el tropezar reiteradamente con un mismo obstáculo, una misma piedra, que es algo que nos pasa a todos, yo creo que a lo largo de la vida. Eso sí, hemos articulado una, por lo menos, crítica indirecta a cierto cancionero popular, pero hay que reconocer que en el cancionero popular también se comunica una sabiduría que nos toca a todas, ¿no? Oh, sin duda. Sí, sin duda. Sí, hay una verdad ahí. Uh-huh. Pues sí, ahora depende de nosotras dejar de tropezar con la misma piedra. Sí, hace no mucho usaba una frase que es como: todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero hay quienes deciden no aprender de los errores, ¿no? Y de hecho no reconocer tampoco la responsabilidad de las acciones. Y creo que ahí es donde se empieza a perder proporción de la magnitud de esas cosas que están detrás, ¿no? Y de, sin duda. Y de lo que las veces que uno ha tropezado, y a veces pues el dolor, supongo que incluso se empieza a dejar de sentir, el dolor no solo que sufrimos nosotras, sino que infligimos en los demás que nos rodean al momento de tropezar. Y pues sí, a veces creo que lo más difícil de tropezar no es el tropezón, sino el reconocer que pues es humano y que está bien tropezar, ¿no? Y reírse también del tropezón. De acuerdo, sí, bueno, yo también creo que reírse del tropezón es parte fundamental del aprender del tropezón, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad particular de cada quien, pero común a todas, de aprender de esos tropezones, ¿no? Poder salir del infierno que a veces es de nuestra propia factura. Y la verdad es que yo a veces así, cuando hago introspección, sí creo que de las cosas que más, pues no sé, las cosas que más reconozco, las cosas que más agradezco de la experiencia de vivir, es la capacidad de poder aprender de los errores, ¿no? Y no lo digo porque sí tenga una capacidad mayor o menor, más bien me refiero así generalmente, ¿no? Ajá, como la capacidad de aprender de los errores me parece una de las cosas más valiosas que tenemos y siempre lo mantengo más o menos presente en mi mente. Pues sí, es la única manera de descubrir la capacidad que tenemos de superar nuestros propios límites, ¿no? De acuerdo. Me parece bien sorprendente que podamos día a día eso, superarnos, o bueno, romper con los límites que a veces creemos que tenemos, ¿no? Sí, sí, no, es milagroso. Digo, no porque suceda todos los días deja de ser menos milagroso, y la verdad es que creo que habría que ejercitarlo en cada oportunidad que tengamos. Y me parece que más allá de lo individual también hay una capacidad colectiva de aprender de los errores y de transformar el curso de las, pues sí, de las acciones, ¿no? Que nos competen como comunidad o como criaturas en coexistencia compartida, incluso humanas y más que humanas. En ese sentido, hacernos responsable y aprender de los errores en lo individual también es una forma de ejercitar nuestra capacidad de transformar colectivamente el mundo que vivimos. Por más ingenuo que parezca, y todavía más ahora que uno está, o que estoy involucrado en la crianza, ¿no? Me parece que hay que hacernos responsable del mundo en el que vivimos, y eso no significa que pueda yo erradicar la violencia descomunal o la máquina de guerra que pues sostiene a muchos de los aparatos estatales o corporativos en la actualidad, pero me parece que en el día a día sí podemos desafiar la tendencia que esas máquinas trazan. Absolutamente, absolutamente. Y definitivamente, pues, oponerse a los ecos o a los efectos que generan en estratos más cercanos a nosotras, ¿no? O sea, en lo inmediato. Eso definitivamente, y la responsabilidad, pues sí, es arbitraria, injusta, pero pues es una responsabilidad que tenemos y hay que asumirla definitivamente. Sí, sin perder, reconociendo que el miedo siempre estará ahí. Hoy leía una conversación entre Paulo Freire y una mujer que se llama Isra, y se me olvidó su apellido. No la conocía, entonces un apellido además muy ajeno a mi léxico, entonces no lo recuerdo, pero decía Paulo Freire que es común entre quienes tienen un sueño sentir miedo, ¿no? Porque casi que es parte del tener un gran sueño de transformación o de justicia sentir miedo, y no se puede superar ese miedo, no se puede racionalizar ese miedo, hay que darle un lugar al miedo, pero no dejar que este miedo nos paralice. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Me parece que hay una cita de Stan Brakhage en uno de sus textos que dice algo parecido, y luego concluye diciendo como no puede haber como verdadero amor donde dejamos que prospere el miedo o algo así, ¿no? Eso hace mucho sentido. Les tenemos sorpresas amorosas, de hecho, en agosto, para que en el blackout no se queden ahí suspendidas. Vamos a articular ahí expansiones. Expansiones también en términos de la fiesta, de nuestro encuentro anual, el Museum Sonorum, que tuvimos la primera edición el año pasado, y estamos articulando y conjurando para que este año suceda también ahí entrando el otoño. Entonces estén atentas. Y ahora, ¿por qué no seguimos recayendo sobre la misma piedra con esta grabación en vivo en Cancay de Jill Evans en conjunto con Jaco Pastorius? Es la versión de un solo de Jaco Pastorius de la pieza Variations on the Misery, hablando de estas caídas recurrentes a las que nos enfrentamos todas las criaturitas humanas que somos. Volvemos antes para despedirnos. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Estamos llegando al final de esta octava onda aquí en el laboratorio de música experimental de Ibero 90.9. Esto que termina es una grabación en vivo de Jill Evans con Jaco Pastorius, Variations on the Mystery, para por lo menos detonar algunas preguntas en ustedes escuchas y en nosotras mismas sobre cómo aprender de nuestros errores y cómo transformarnos en el camino. Y bueno, bienvenido a Julio, que ya está aquí. Bienvenido, Julio. Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Esto fue La Fórmula Secreta, Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Nos vemos todavía la semana próxima con más música y algunas noticias. Así que